Buenos días, buenas tardes. Hoy, 12 de julio del 2009, Radio Web 2.0. Les habla Pilar Soro Mateos desde Tarragona, España, CUNIT. Y vamos a presentar a un invitado muy especial que ha tenido la amabilidad de estar con nosotros en el otro lado de Skype y desde Sevilla, Juanjo Muñoz. Hola, Juanjo. Hola Pilar, buenas tardes, ¿qué tal? Hola a todos. Estoy con un ojo en el chat y con otro en Twitter porque hay unos cuantos habituales de por allí que están por aquí también. Pues muy bien. ¿Qué tal el tiempo por Sevilla? Bueno, bien, estamos teniendo unos días que se puede respirar. Estamos Sí. teniendo un verano hasta ahora que no está mal del todo. Se puede sobre todo por la noche, que es lo importante, ¿no? Bueno, pues si te presentas al público, que hoy tenemos bastante público, unos 20 participantes en Ustream. Bueno, pues soy Juanjo Muñoz. Hasta el 30 de junio de este año he sido profesor del Instituto Antonio Domínguez Ortiz, aquí en Sevilla, en un barrio en las 3.000 viviendas, que supongo que por la prensa muchos lo conoceréis, una zona muy marginada tradicionalmente de la ciudad. Y bueno, pues he sido director 2 años también de este instituto, estos 2 últimos. A partir del curso que viene, pues estoy en otra historia, que tiene que ver con el bachillerato a distancia, que empieza en Andalucía el año que viene. Y bueno, ahí he estado en este instituto que te comentaba los últimos 8 cursos. Además de eso, bueno, pues blog, hay dos por ahí circulando con los que estoy colaborando, el mío personal, que es Efervescente2H, y otro colectivo, que es igual es el Las 3.000, que en el que realmente estamos pendientes de ver cuál va a ser mi papel ahí, porque los compañeros no quieren que lo deje, pero bueno, no sé si tendrá sentido seguir colaborando cuando ya no voy a estar en ese sitio. ¿Quiénes más estamos? Y hoy nos vas a hablar de la educación expandida, que no sé si nuestros oyentes saben de qué es exactamente esto de la educación expandida. ¿Nos podrías explicar brevemente, en principio? Claro, sí. Bueno, en principio lo que quería dejar claro también que es un concepto que no es una invención mía, ni mucho menos, sino que parte de un invento, si se quiere, yo creo que en el fondo es asumir distintos conceptos que estaban en el aire, que tuvo lugar en el Festival Internacional que organiza aquí en Sevilla, que hacemos 98, y que este año tuvo el subtítulo de Educación Expandida. El concepto, bueno, en el blog del simposio Educación Expandida está explicado. El concepto, pues en el fondo tiene que ver, es más profundo, probablemente, voy a poner el enlace del blog del simposio, es más profundo probablemente de lo que en un primer lugar pueda parecer, y tiene que ver con una forma de entender la educación que es crítica con la situación actual y que además ofrece soluciones positivas. Entonces, bueno, además tiene que ver con una pedagogía radical, si se quiere, tiene que ver con un posicionamiento, yo creo que hasta ideológico, ¿no? Y ya digo que, bueno, con ofrecimiento de soluciones concretas. Indiscutiblemente es una crítica también a la situación actual de la educación en nuestro país en muchas perspectivas, ¿no? El concepto es complejo, ¿no? No es fácil de explicar, pero tiene que ver desde luego con, bueno, el mismo lema del simposio, del festival de CEM 98, era la educación es algo que puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar. La gran pregunta es si está sucediendo en los centros educativos, la educación en el sentido más profundo, y si no estamos al final convirtiéndonos en casi enseñantes de contenido sin otro sentido. No sé. Sí, o sea, vamos, más o menos estamos haciendo lo que se ha hecho toda la vida. Supongo que hay Pero, escuelas o profesores que no. Dime, claro, dime. el problema es que se sigue haciendo lo que se ha hecho toda la vida, pero se sigue llorando como no se lloraba antes. Es decir, las prácticas son las mismas, pero seguramente los resultados no, porque los alumnos no son los mismos, porque la sociedad no es la misma. Y, sin embargo, los grandes creadores de opinión en los centros educativos son precisamente los profesores que más protestan, que más se quejan y que más culpan a todo lo demás que no sea el profesorado. ¿Sí? Es algo muy habitual echar la culpa a los políticos, a las leyes, a las familias, a los padres, a la televisión, a todo lo que haga falta, ¿no? Bueno, pues esa es una actitud que desde luego yo creo que conduce a poquísimo, porque nos deja sin poder hacer nada, ¿no? Nada más que quejarnos. En contra de ese posicionamiento, de queja y de permanente llanto y de fracaso y de desconcierto, pues yo creo que hay prácticas que tienen que ver, sin duda, con esto de la educación expandida, y que es algo que se está haciendo individualmente, intuitivamente, por parte de algunos profesores, pero que no está organizado, digamos, de una manera sistemática, en un centro, en total. Es algo verdaderamente que está ofreciendo otras posibilidades. Vale, sí, pero ¿quieres decir que es algo que no se puede aprender? ¿O que no hay una escuela o no hay una metodología escrita de no, medida? No, bueno, metodología, verás. Artículos de pedagogía y todos los que quieras, como tú sabes, pero no hay un, digamos, un ideario como si fueran unos mandamientos de cómo se tiene que hacer eso. No, yo creo que es un punto de partida, es una visión, es una perspectiva, es una actitud y tiene que ver desde luego con bueno, que la educación sea algo más que lo que está haciendo, sea algo más que lo que está haciendo ahora mismo, ¿no? En la que, bueno, nos limitamos demasiado, nos ponemos fronteras de todos los colores, en tiempos, espacios, asignaturas, y nos está llevando además, bueno, yo creo que la sensación de desconcierto y de fracaso colectivo es evidente. Sí, es evidente, pero yo, por ejemplo, esto que dices tú de las quejas, o sea, yo también he sido la típica maestra que la queja más que al ministerio, a partes más de más arriba, yo siempre... ha habido una época que le daba la culpa a los padres, ¿no? O sea, porque yo veo que la educación hoy en día en casa es muy importante y los niños ya nos vienen de una manera, ¿no? Ya nos vienen educados. Y bueno, la sociedad de consumo supongo que hace llevar que los niños sean como los reyes, las niñas, ¿no? Las niñas y niños son los reyes de la casa. Entonces esto se nota mucho en la escuela, ¿no? Pero bueno, o sea, durante mucho tiempo eso que te decepcionas, ¿no? Dices que no puedes hacer nada porque es muy difícil cambiar al niño porque ya vienen de casa, etcétera, ¿no? Pero sí, llega un momento que también que pienso, ostras, pues no, ¿no? O sea, no puedo estar llorando, es verdad. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero hay que buscar soluciones. O sea, el problema lo tenemos en el aula, ¿no? O en los centros. Algo claro. Tenemos que hacer para que ahí la respuesta sea diferente. Claro. Hay prácticas de éxito en todos los centros, ¿no? Y es algo que a mí me sorprende una barbaridad, la poca capacidad de observación entre nosotros que tenemos. En todos los centros hay alumnos que quieren masivamente que llegue una determinada hora con tal profesor. ¿Por qué no analizamos qué está sucediendo ahí? En todos los centros hay ejemplos de profesores que suspenden masivamente, sin embargo otros que mayoritariamente tienen éxito con los alumnos y triunfan. ¿Qué está sucediendo con estos que triunfan? A un nivel, si se quiere, intuitivo y haciéndolo como van creyendo, otros con más formación pedagógica o con más intención. Bueno, si no nos miramos y vemos qué está haciendo bien uno, que lo tenemos al lado, pues la actitud de protesta, de queja. Y después hay muchísimas leyendas urbanas, ¿no? En nuestro mundo, el viejo mito de la LOCE, como una especie de ley que destruyó la educación definitivamente del país, que a mí me parece una enorme mentira que se diga eso. Y la actitud de protesta con las familias, pues un poco igual, ¿no? Si, ¿cómo nos estamos acercando a las familias si mayoritariamente se las llama para decirle que su hijo se ha comportado mal, que ha hecho? ¿Cuántas veces se llama desde un centro a una familia para decirle qué bien, su hijo no va a ningún problema y es un chaval estupendo? Es que la mirada que nosotros hemos, y el mensaje que masivamente la escuela está lanzando también fuera, es de permanente destrucción, ¿no? Es decir, bueno, aquí nos vienen chavales que no, con los que no podemos hacer nada, ustedes tienen la culpa. Bueno, vamos a acercarnos de otra manera, que se puede, verdaderamente, ¿no? Y además es que no tenemos otra, ¿eh? Es decir, si nos situamos en esa perspectiva de la de culpabilizar a todos los demás, que no seamos nosotros, pues nada, ¿no? Supongo que nos quedará votar cuando lleguen las elecciones y nada más, pero no hay otra posibilidad. O sea, y sin embargo esa otra actitud positiva y optimista y constructiva realmente está ofreciendo resultados. La solución es el cambio personal. Yo creo que mientras no haya un cambio de actitud profundo en el profesorado, habrá pocas soluciones. Se podrán organizar algunos institutos mejor, algunos colegios, algunas universidades. Probablemente ese cambio incluso tendría que pasar por otro estatus profesional. A mí me parece que el tema de la funcionalización de nuestro trabajo está haciendo un daño tremendo, ¿no? Nos creemos que tenemos derecho de por vida a una plaza en determinado sitio y ya entonces el problema se convierte en qué horario se tiene o no se tiene y nada más. Pero no hay control externo serio, de verdad, por más informes y diagnósticos y tal que se hagan, en realidad no hay control externo. Es muy típico que un profesor diga, yo es que mi clase haga lo que quiere. En cualquier otro trabajo me parece que es inconcebible. Entonces esa actitud de crítica creo que es necesario que se diga también, que probablemente el asunto es muy complejo y tiene mucha perspectiva, pero un primer posicionamiento crítico con nosotros mismos creo que es necesario, ¿no? Porque si no, poco más podremos hacer. Pero ¿cómo ves tú esto? Que, o sea, yo pienso que el aprendizaje le interesa a todo el mundo, o sea, es algo innato, todos tenemos curiosidad y más los niños y los jóvenes, ¿no? O sea, ganas de aprender, ¿quién no tiene? ¿Cómo lo ves tú esto? Sin ningún género de duda. Lo que no podemos forzar es que un alumno tenga ganas de aprender lo que nosotros queremos enseñarle durante el tiempo que nosotros queremos enseñarle y como nosotros queremos enseñarle. Ese es el... partir de que el profesor sabe algo y es eso lo que tiene que enseñar, es un error, me parece, de cajón, ¿no? Es decir, nos creemos todavía demasiado que somos como los grandes contenedores de sabiduría que durante la universidad aprendimos determinadas cosas que a lo largo de 20, 25, 30 años de trabajo tenemos que devolver a los alumnos en pequeñas dosis o, difícilmente, ¿no? Así. Por supuesto que el alumno quiere saber, lo que tendremos que plantearnos es si lo que se le está enseñando tiene sentido para que quiera saberlo. A mí me cuesta a veces pensar, imaginar, ver, yo estoy en primaria, ¿no? Pero me imagino secundaria, jóvenes, estando estáticos, sentados en la silla tantas horas, escuchando cosas que no les interesa, ¿no? Que pueden estar ahí, algunos molestan porque son de otra manera, otros no están callados, pero la mayoría no les interesa en absoluto lo que les cuentan. Y además tienen que estar ahí sentados, escuchando y escuchando. Generalmente es así, siempre hay algún profesor que no, ¿no? Pero en general ya me parece un poco como duro, ¿no? Tener que estar ahí sentado tanto tiempo, ¿no? Sin ningún género de duda. Es que además los profesores fuimos un poco, hemos sido los que triunfamos en un modelo educativo en el que también nos aburríamos. Bueno, yo creo que todos nos hemos aburrido en la escuela cuando éramos alumnos, ¿no? Y nos hemos aburrido mucho. Y lo que pasa es que supimos gestionar ese aburrimiento, o supimos convivir con el aburrimiento, o aceptarlo. Bueno, ahora que podemos hacer algo para que eso no suceda así, pues no veo por qué no lo tenemos que hacer. Y estamos demasiado devolviendo aburrimiento a los alumnos, devolviendo ese aburrimiento que tuvimos durante tanto tiempo, ¿no? Además, dime. No, digo, explícanos alguna experiencia que sea expandida. Una experiencia, por ejemplo, en tu instituto. Sí, pues CEMOS 98, a propósito de este festival, planteó allí un verdadero experimento, que era organizar un banco común de conocimientos, que es una idea de Platonic, y bueno, que a ver si era posible que eso que se había hecho en otro contexto, como puede ser un festival más, bueno, artístico o contexto en principio preparado para recibir esa experiencia, pues a ver si era posible hacerlo en una institución académica, formal, un instituto, al fin y al cabo, que bueno, tiene la peculiaridad de que está en un barrio marginal, pero es un instituto. Esto se hizo en la semana previa al festival y después se presentó allí en el festival. Fueron unas sesiones de una semana con otras anteriores que había habido de preparación, en el que se rompía el ritmo totalmente de clases normalizadas y de tiempos y espacios y agrupamientos, y se trataba de ver si éramos capaces de gestionar qué otras cosas se quieren saber en la escuela y qué otras cosas se pueden enseñar y que normalmente no se enseñan ni se aprenden. Entonces, se rompe el rol profesor-alumno, por supuesto, es decir, un alumno puede enseñarle a un profesor, y se rompe las asignaturas de la manera más total, ¿no? Es decir, bueno, pues no tenemos por qué hablar de física o química, sino que podemos hablar de cómo se arregla, que se hizo, el carburador de una moto, o sobre artes marciales, o sobre técnicas de relajación, o sea, y te das cuenta de que los chavales, enlazando con lo que decíamos antes, quieren saber muchísimas cosas que normalmente no les ofrecemos. Eso se hace sin tecnología ninguna, es con un sistema de papeles amarillos. En el blog del simposio Educación Expandida podéis ver las sesiones con los posis amarillos y rosas, o verdes y rojos. Se apunta que ese cada uno que es capaz de enseñar y que quiere aprender, que no que no se le ofrezca normalmente. Después hay que gestionar esa información para que se produzca el intercambio, ¿no? Y te das cuenta de que hay chavales que quieren enseñar algunas cosas y coincide que hay otros que quieren aprenderlas, ¿no? Pues se enseñen entre ellos. Desde luego tiene que ver con el romper el rol tradicional profesor-alumno, en el sentido de no tiene que ser, lo que decía, no tiene que ser el profesor el que enseñe y el alumno el que aprenda, la fuerza. Salirse de las asignaturas, que están haciendo un daño que me parece que es tremendo, la división en asignaturas actual, creo que a pocas cosas conduce, y bueno, la experiencia fue un éxito absoluto, ¿no? Hay comentarios de los chavales, estuvieron en una radio, en Radio Activo, en podcast de 98, y hay una entrevista con ellos en los que dicen que, bueno, que son oportunidades que difícilmente se les va a volver a repetir en la vida, ¿no? Y el entusiasmo y la capacidad de gestión que demostraron fue espectacular, ¿no? Me están haciendo preguntas por el chat y voy a ver si puedo ir respondiéndolas, si te parece, porque sí, bueno, sí, sí. Es decir, dice Lu que con cuántos alumnos se puede hacer esta práctica. Bueno, nosotros empezamos con un grupo motor que era, en principio, si no recuerdo mal, eran entre 15 y 20, pero después se fue expandiendo al resto de grupos. Es decir, este grupo, que no era un grupo clase, sino era un grupo de alumnos interesados, en principio, en comenzar con desde lo pequeño, desde una organización, si se quiere, más pequeña y más manejable, empezar a gestionar esta cuestión. Después ellos mismos fueron los que visitaron el resto de clases y el instituto completo en general, para proponerle a sus compañeros, bueno, que esta dinámica que ellos habían iniciado podían continuarla y podían sumarse el instituto entero, ¿no? En el fondo, el papel del profesorado y de Platonic y de FEMO fue de gestionar, que eso, explicarles cómo se hacía, y en las primeras sesiones hubo más protagonismo por parte de nuestra, si se quiere, o por parte de Olivier, de Platonic o de FEMO, pero poco a poco tuvimos que ir retrocediendo, porque ya eso funcionaba por su propia marcha solo, ¿no? Es decir, ya no teníamos que intervenir, ¿no? Me dice Javier también, si me permites, Pilar, que ¿y dónde queda el currículo? Pues esa es la gran pregunta, efectivamente, ¿dónde queda? Y el problema es a dónde nos está llevando esta división en asignaturas tan absolutamente triste, lamentable, y que en el fondo solo responde a un sistema educativo en el que nosotros hemos estudiado. Es decir, también, bueno, los profesores de filosofía tenemos que tener horas, pues porque ya estamos ahí, somos funcionarios y no sé qué, y se mantienen asignaturas a veces completamente absurda, ¿no? De la universidad, que vamos a hablar, ¿no? De los planes de estudio de la universidad, si detrás normalmente de esa división lo único que hay son intereses de departamento, ¿no? Pero, pues, ¿dónde queda el currículum? Pues no lo sé. El problema es el currículum que tenemos, que probablemente tendríamos que desestructurarlo entero, romperlo o abrirlo, en fin, tú me dirás. Sí, no, ya está bien que vaya respondiendo. Yo estaba invitando aquí la audiencia a ver si alguno quería participar en directo a través de Skype. Sí. Porque esto en principio es una tertulia entre varios. Bueno, básicamente lo que veo, lo que voy viendo, en el fondo el problema del currículum es indiscutible, ¿no? En el blog del simposio Educación Expandida, escribí un post que precisamente tiene que ver con esto de las asignaturas, ¿no? Que hablamos, que son márgenes estrechísimos y tristes en el fondo, y que empobrecen una barbaridad. Sí, sí, yo estoy de acuerdo, vamos, pero lo que pasa es que, a ver, no quiero ser negativa y de hecho estoy metida en esto profundamente también, porque busco el cambio, ¿no? Busco el cambio, y además creo que tenemos que tener una actitud positiva e ir haciendo pequeñas cosas y aprender de los demás. Lo que tengo claro es eso, ¿no? Lo que te he dicho antes, que ganas de aprender las hay, y que lo que no puede ser es tampoco aburrido. Exactamente. Y después ahí yo me sorprendo muchísimo con cuando, visitando centros, se ve la impunidad y la poca vergüenza, porque no puedo decirlo de otra manera, de saltarse las leyes educativas de la manera más flagrante, ¿no? Por ejemplo, algo que creo que es clave para que un centro funcione por un lado legalmente y por otro lado realmente mucho mejor, son los tipos de agrupamientos. Voy a montones de institutos en los que hay clarísimamente hechos grupos de alumnos buenos, malos y regulares. Algo que por un lado es ilegal, pero ya más allá de lo ilegal, desde luego me parece, de por un lado, poco serio, poco científico, y por otro lado inmoral, absolutamente, ¿no? Es decir, las expectativas de un alumno al que de antemano se le sitúa en un grupo que sabe que es, como ellos mismos dicen, de los tontos, pues bajan una barbaridad, bajan las expectativas del alumno, del profesor respecto al alumno y la predisposición a la hora de entrar en esa clase, ¿no? Y como esos montones de líneas que se van saltando de una manera descarada e incluso con el beneplácito de la administración. Claro, yo conozco un instituto que le dieron un premio y hacían esa división. No, no le dieron el premio por esto, supongo, ¿no? Pero... Hombre, bueno, pues bueno, pero es que esa división no se nos olvide, ¿no? Ya porque más allá de lo moral, es que es ilegal. Es que es ilegal a todas luces. Pero tal y como está, o sea, tal y como está, si no cambia algo más, o sea, es la única manera de que ojo, o sea, no los tontos, ¿no? Pero los que molestan, ¿y por qué molestan? Porque se aburren, ¿no? Claro, o sea, claro. No son ni mucho menos tontos que, o sea, seguramente al contrario, pero no les estamos atendiendo. O sea, yo lo que veo claro es que la escuela tal y como está ahora, los centros docentes, es para, yo diría, una cuarta parte, ¿no? O sea, o menos. O sea, si en una clase hay 25, es para 4. Claro, claro. No. O sea, es para 4. Y eso no lo podemos mantener así, ¿no? O sea, tiene que ser para todos, no solo para 4. Claro, pero es que, bueno, enlaza con lo que he comentado antes. Nosotros fuimos mayoritariamente buenos estudiantes y la actitud intuitiva y natural casi es identificarse con el alumno buen estudiante. Buen estudiante en el sentido más tradicional del término. Y efectivamente, estamos haciendo modelos en la práctica, por más leyes que haya, se están en la práctica haciendo modelos excluyentes de una manera, pues, brutal, ¿no? Otro asunto que tiene toda la relación con esto son las expulsiones de clase, ¿no? Expulsiones de clase y de los centros. Bueno, masivas, ¿no? A mí me sorprende muchísimo, yo te digo, cuando visito centros y se habla un poco en profundidad con los que están allí, la impunidad, ¿no? Para decir, este alumno no entra más en mi clase, o la expulsión inmediata, ¿no? De profesores que llegan a las aulas, nada más llegar, pero al entrar en la puerta, ¿eh? Tú fuera y tú fuera. A dos alumnos que ya presupone que, hombre, se nos está permitiendo hacer demasiado y en el fondo, bueno, se está volviendo en contra, evidentemente, ¿no? Yo ha habido momentos que he pensado que lo mejor era cerrar las escuelas, porque bueno, el cambio, si no es muy difícil, ha habido momentos que he salido yo de la mía y he pensado, es que lo mejor es que sería cerrarlas. Pues probablemente, no voy a ser yo quien te diga que no, tal y como están hoy en día, desde volver luego... A empezar, volver a construirlas. Pues probablemente sería la solución más rápida. A Rubén, que es uno de los que forma parte de CEMO 98, cuando nos propuso esto del Banco Común de Conocimiento, que comentaba, le dije medio en broma, pero en realidad también era en serio, que si el Banco Común de Conocimiento salía bien, la lectura más profunda era que teníamos que cerrar el instituto, porque ¿qué estábamos haciendo el resto de tiempo, ¿no? Y efectivamente yo tengo una visión por definición optimista, pero hay veces que, bueno, se están haciendo auténticas barbaridades, ¿no? Y efectivamente a lo mejor cerrar alguno pues no estaría mal. Y mira, aquí en el chat, Pedro de CEMOS 98 pregunta. Pedro Jiménez. Pedro Jiménez. ¿Crees que habría que atender más a la educación infantil? ¿Podría existir un bachillerato por rincones? Más a la educación infantil, por supuesto. Pero más a todas también. Una práctica demasiado habitual y que a mí me da pánico es la que casi es la genealogía de la culpa que se produce en nuestro gremio. Es decir, es muy normal que un profesor de universidad diga que la culpa la tienen los centros de secundaria, que se les enseña y tal. Los profesores de instituto decimos muchísimo que hay que ver que se les enseña en primaria. Supongo que los de primaria también le echarán la culpa a los de infantil. Los de infantil ya hay como, supongo que a la familia, no sé. Indiscutiblemente hay que prestarle muchísima más atención a la primaria, pero por supuesto a todas, ¿no? A primaria, infantil. Son una base importantísima que yo creo que se está desatendiendo también. Había por aquí, no lo lamento, me consta que es maestra, no sé qué pensará ella, y está en el chat. Entonces, esa atención que tiene que pasar en realidad, pero con la misma intención que te decía antes respecto a secundaria, ¿no? En realidad lo que no podemos es seguir echándonos la culpa. Supongo que yo los problemas de primaria los conozco mucho menos, o los de infantil, pero bueno, probablemente algunos de ellos los podrían decir más. Y lo del bachillerato por rincones, que pregunta Pedro, no termino de entenderlo. La pregunta, ¿cómo un bachillerato por rincones? No, yo me imagino que en educación infantil, y bueno, casi diría que hasta el primer ciclo, hasta primero y segundo incluidos, la enseñanza es diferente, ¿no? Es como más abierta, más activa, se trabaja por proyectos. Entonces, en tercero de primaria, por ejemplo, ya hay un cambio radical. Normalmente en las escuelas por las que yo he pasado, públicas de primaria, es así, ¿no? O sea, en tercero ya empiezan a tener un montón de libretas, un montón de libros, cuadernos, ya están sentados copiando el ejercicio, la respuesta, se aprenden muchas cosas de memoria, no solamente poesía, sino las lecciones, subrayar, y así hasta sexto. Generalmente suele ser así, de tanto en tanto hay alguna cosa diferente. Pero bueno, es un cambio bastante radical, o sea, pasan de una metodología a otra, o sea, es como si se perdiera la de educación infantil, más activa, más dinámica. Va. Supongo que ya se refiere a eso. No, yo entiendo, sí, no había entendido. Yo creo que perfectamente se puede hacer, ¿por qué no? Hay ejemplos de, yo he visto en clase hacerlo y yo lo he hecho en determinados momentos. El único problema es la prueba externa que supone la selectividad al final, en el que, bueno, no sé si se podría de verdad llegar a cumplir el programa que exige un examen tan absurdo, pues con o rincones. Supongo que sí se debe de poder, pero por supuesto que tienen todo el sentido del mundo y ya te digo, hay prácticas concretas de haberlo hecho. Sí, yo a veces también me imagino, puestos a imaginar o soñar, la posibilidad de trabajar por intereses, ¿no? O sea, por motivaciones o por lo que a cada uno le emociona más. Pero como a lo mejor no está ahí en el centro, pues poder trabajar con otros alumnos de otros centros de España o hasta del mundo, ¿no? O sea, tener la posibilidad de decir, bueno, vamos a trabajar, podéis escoger entre 4 o 5 cosas en algún momento y aquí la tenéis y va a coincidir que vais a estar 4 o 5 trabajando sobre ese proyecto, pero puede ser que esté en el centro o que no, que esté en otra clase o que esté en Perú. En Los Ángeles, bueno, Los Ángeles quizá no, sí, sí. El idioma, pero yo me imagino algo así también, ¿no? Como más abierta y bueno, o sea, esto que hablábamos del currículum, ¿no? O sea, sí, o sea, el currículum, o sea, tiene que haber unos objetivos, etcétera, pero que fuera un poco más a la predilección de cada uno, ¿no? Yo creo que perfectamente, tiene todo que ver con lo que comentaba del Banco Común de Conocimiento, pero de una manera, si quieres, tú lo planteas más sistemático y más, bueno, o algo más definido. Perfectamente, perfectamente. Y los ejemplos de éxito iban a ser inmediatos. No sé por qué no se hace. Supongo que en realidad tenemos el empeño. Hay veces que lo digo y suena, no sé cómo suena, pero es que tenemos que hacer menos nosotros, los profesores, y que ellos hagan más. Es decir, si supiéramos retroceder y dejar que el alumno se sitúe en un primer plano serio de su propio aprendizaje, y nosotros fuéramos gestores nada más de lo que ellos van aprendiendo, pues seguramente íbamos a tener muchísimo más éxito, tanto con ellos por un lado, porque parte de sus intereses, y seguro que también con cualquier prueba externa que se les planteara después. Tiene todo que ver lo que planteas con, ya te digo, con el Banco Común de Conocimiento en un sentido más, incluso más expandido todavía, ¿no? ¿Por qué no? Con alguien que esté en Los Ángeles o en Perú, por supuestísimo. En realidad también la experiencia que comentaba del Banco Común de Conocimiento supuso un salir del instituto. Fuimos a un mercadillo que hay allí en las 3.000 viviendas, bueno, pues a continuar esta dinámica fuera del centro y a un punto en concreto muy significativo allí, ¿no? Y entonces encuentras que hay gente que está dispuesta incluso a venir a la escuela a enseñar unas recetas de cocina o un vendedor de CDs piratas al que le gustaría que allí en la escuela le enseñáramos fotografía. Bueno, ¿por qué no podemos hacerlo? Sí, hay escuelas que son comunidades de aprendizaje donde las familias participan muy activamente y, por ejemplo, hay familias que en los ciclos de inicial entran para enseñar a los niños a leer. Bueno, o sea, por ejemplo, estar con un niño leyendo, yo creo que tienen que leer mucho, pero no hace falta que sea el profesor que esté a su lado, ¿no? Pueden leer, por ejemplo, entre compañeros más grandes, o sea, por ejemplo, un alumno de tercero o cuarto con otro de primero, pero también en comunidades de aprendizaje que están entrando los padres a hacer esta actividad, ¿no? O sea, que se quejan, que nos quejamos que faltan maestros para dar una atención más más personalizada, pero en centros que tienen estos proyectos están las familias aportando mucho, ¿no? Y en cambio en otros está como totalmente prohibida su entrada. Sí, sin duda ninguna. Yo con el tema de comunidad de aprendizaje, de todas maneras, tengo una relación muy particular, porque en nuestro centro comenzamos el proceso de irnos constituyendo como comunidad de aprendizaje. Estuvo Ramón Flecha allí, la gente de CREA, en el instituto, y cuando seguimos viendo, esto fue un proceso de hace 2 años, sin embargo, cuando seguimos viendo en realidad qué suponía todo esto, nos dimos cuenta de algo que creo que en realidad se dice poco respecto a comunidades de aprendizaje. Y es lo siguiente, en realidad, a la hora de, lo que es la convivencia en el centro, de mejorar la convivencia y el clima y la relación con la familia, comunidades de aprendizaje funcionan, sin duda. Pero tengo muchísimas dudas y no he encontrado casos de éxito de comunidades de aprendizaje en secundaria respecto a los resultados. A resultados objetivos, medibles y verdaderamente objetivables, ¿no? De hecho, un agente de la Universidad Autónoma de Madrid vinieron al instituto precisamente a preguntarnos qué había sucedido con esto de comunidades de aprendizaje allí y por qué no lo estábamos haciendo. Y estaban ellos precisamente buscando lo mismo, ¿no? Es decir, está muy bien comunidades de aprendizaje para determinados centros respecto a la convivencia. Probablemente en infantil y en primaria también esté bien respecto a los resultados del alumnado. Pero en secundaria tengo muy serias dudas del buen funcionamiento de comunidades de aprendizaje. Tengo sí, más de decirlo. La verdad es que yo cuando pensaba en estas, pensaba en las experiencias en primaria, en Cataluña, ¿no? Que hay varias, pero la verdad tampoco conozco yo en secundaria ninguna. En secundaria, ya te digo, empezamos nosotros en Andalucía, fuimos el primer centro que se iba a transformar en comunidad de aprendizaje. Y paramos el proceso, precisamente fue al llegar yo a la dirección del centro, y pues se paró el proceso por ver un poco un análisis más serio, ¿no?, de qué suponía todo aquello. Y a día de hoy, en Sevilla, me consta que hay un instituto que es comunidad de aprendizaje, hay un colegio también en la zona precisamente de la 3.000 viviendas, que también es comunidad de aprendizaje. Y respecto al colegio no tengo ninguna duda de su buen funcionamiento a todos los niveles, pero respecto al instituto me da miedo también lo que puede suponer comunidad de aprendizaje como petición casi de auxilio ya del profesorado, ¿no? Es decir, no puedo con las clases, pues que entren padres. Bueno, o se parte de otra actitud a la hora de llegar a comunidad de aprendizaje o difícilmente, ¿no? Es decir, que entre todo el mundo posible en un centro es bueno, es importante, pero tampoco hay por qué acudir o recibir el auxilio masivo de todo el mundo cuando no podamos con los alumnos, ¿no? Ya. Si te parece, Juanjo, vamos a hacer entrar una llamada a José Estupendo. Rodríguez desde Los Ángeles, California. Ya que no hay voluntarios, le ha tocado a él. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan ahí? Te escuchamos. Ah, perfecto. Unos saludos a Juanjo. Aquí la plática muy interesante hoy con toda la información de esto de lo que es la educación expandida. Yo estuve curiosando ahí tu blog en los últimos 2 o 3 días y bastante información. Si doy una experiencia aquí de lo que he visto en Estados Unidos, en lo que es, hablabas ahorita de la educación en la comunidad, que le llaman Smart Learning Communities, y hemos visto un movimiento en los últimos 3 o 4 años en cual nuestras secundarias, nuestras aquí bachilleratos empiezan a reorganizar la forma que imparten el currículum, y tenemos aquí en Los Ángeles, en una ciudad muy grande, escuelas que tienen hasta 4.000 o 5.000 alumnos presenciales en los edificios, ¿verdad? Y lo que hemos tratado de hacer, lo que he visto, yo soy profesor de primaria, te doy experiencia de aquí de mis compañeros en esas edades de bachillerato, pero lo que hemos visto es de que estos edificios se empiezan a reorganizar en pequeñas comunidades de aprendizaje, en cual toman un enfoque. Toman vamos a decir, las artes, la música, las ciencias, la literatura, toman un enfoque en cual un grupo de profesores, vamos a decir unos 5 profesores, trabajan directamente con unos 100 alumnos y estos alumnos entran y salen de los diferentes diferentes aulas y trabajan a veces en bloques un poquito diferentes, en cual no siempre van a las mismas clases todos los días. Hay veces que van solamente a una o dos en un día y están 2 o 3 horas en una clase. Y son experimentos que empiezan a tener éxito y en donde al alumno se le empieza a enganchar, se le empieza a trabajar. Lo único que yo he visto aquí, no como problema, pero quizás en la forma que se usa la tecnología, es de que aunque los alumnos tienen uso de sus reproductores de audio, los iPads, usan sus teléfonos celulares, todavía lo que es el profesorado están despacios en cambiar, ¿verdad? Y aquí lo que hemos también experimentado es en donde la educación pública se empieza a tener, se les dan como permisos especiales, aquí le llaman los charters, en cual un grupo de profesores, dirección, toman un currículum y lo presentan a la mesa directiva. Y ellos tienen control de su escuela, tienen control de lo que se enseña, del material y del uso de medios digitales, ¿verdad? O aulas digitales, como hemos visto aquí. Y yo veo que tú tienes bastante experiencia en eso. A mí lo que tengo como duda es de que si tenemos experiencias nosotros, ya sea aquí en Los Ángeles, en Sevilla, donde estemos, ¿cómo podemos nosotros compartir todo esto con otros que quizás estén iniciando o estén empezando? Bueno, me preguntas tanto. Bueno, vamos a ver. Lo primero, encantado de tu intervención. El compartir, yo creo que el papel de la red hoy en día, de la web, a cualquier nivel es fundamental, ¿no? Es verdad lo que dices del profesorado, que mayoritariamente no está preparado prácticamente para nada, ¿no? Aquí es patético realmente el nivel de informatización o de manejo de las nuevas tecnologías que tiene el profesorado. Yo creo que es importante que compartamos precisamente este tipo de experiencias que tienen éxito, y me parece que, pues mira, precisamente esta intervención tuya nos ayuda a estar en contacto, y desde luego a través de la web hay montones de cosas que podemos compartir. Después es fundamental también las visitas a distintos centros, ¿no? Nos quedamos demasiado muchas veces en la perspectiva de nuestro centro educativo, como y creemos que esa es la educación en España y en el mundo o en cualquier país en el que estemos, ¿no? En la visita a centros que están ofreciendo otros modelos me parece que es clave, ¿no? Sí, algo que aquí se me hace interesante también es la relación que tiene la educación pública con las universidades locales. Aquí en Los Ángeles hay dos universidades muy muy conocidas, ¿verdad? Lo que es USC, la universidad privada, una universidad privada aquí que este verano tiene un proyecto en cual está contactando a las escuelas, bueno, no a las escuelas directamente, pero a las familias localmente, porque aquí se ha cancelado los cursos de verano. En julio y agosto regularmente tienen cursos de intervención, pero aquí por razones económicas se han cancelado, y lo que hicieron aquí un grupo universitario de alumnos es de que ellos abrieron un portal de de educación, en donde empezaron ellos a dar enlaces, a dar sitios y a dar información de que en donde pueden alumnos de la secundaria, la primaria o de bachillerato entrar y aprender en su propio paso, ¿verdad? Y lo han hecho a través del uso de Twitter, lo han hecho a través del uso de un sitio que es de multiusuario. Y también localmente está una universidad de California que es pública, la Universidad de Los Ángeles, UCLA, también tiene enlaces a la comunidad. ¿Cómo ven ustedes ahí en Sevilla? ¿Cuál es la relación entre instituciones públicas, instituciones privadas y las universidades? ¿Cómo relacionan en este proceso de la educación? ¿Instituciones públicas e instituciones privadas te refieres a instituciones educativas privadas? Sí, bueno, primeramente, sí, ¿cómo se relacionan lo que es la educación, educaciones, foros públicos, ¿verdad? Como aquí las escuelas públicas, en cuál son del gobierno, y instituciones que son privadas. Pero mi pregunta más que de todo es la relación entre las instituciones públicas, las escuelas públicas y las universidades, ¿no? Más que todo. Realmente hay una fractura en distintos niveles educativos en España que es brutal, ¿no? No hay relación real entre la universidad y los institutos, como poca hay también entre los institutos y los colegios, y bueno, ahí hay fracturas y puentes que tenemos que tender precisamente, que son espectaculares. No la hay. Aquí, supongo que, no sé si lo conoces, aquí hay una posibilidad un tanto esquizofrénica de unas escuelas que son absolutamente públicas, otras que son lo que aquí se llama concertadas, que es que reciben una subvención del Estado, pero en realidad son instituciones privadas. Y la población total se escolariza entre esos dos modelos. Bueno, y un tercero que ya es el privado total. Entonces, supongo que el Estado se ahorra dinero, pero desde luego se permite, por ejemplo, que instituciones religiosas tengan pues centros educativos que escolarizan a un gran porcentaje de la población. Y respecto a la universidad, ya te digo, poquísima línea de continuidad clara hay entre los centros de secundaria y las universidades. No hay comunicación seria. Se limitan a una charla al final de segundo de bachillerato cuando los alumnos van a entrar en la universidad. Muy poco. Si os parece, vamos a hacer entrar a otra persona la llamada. José, ¿qué te parece? Muy bien, gracias. Hasta pronto, Juanjo, y en espera de continuar esta conversación a través de los blogs y otros espacios en la red. Encantado, José. Muchísimas gracias a ti y un placer. Hasta pronto. Hasta pronto. Fernando tiene la página yoaprendo.org o com, ahora no me acuerdo. Hola, Fernando. Sí. Hola, buenos días, Pilar. Buenos días, Fernando. ¿Qué tal? Hola, Juanjo. Yoaprendo.cl. Sí, yoaprendo.cl de Chile, ¿no? Mira, mi pregunta o mi comentario más bien, Juanjo se convierte en una persona opinada, se ha entrevistado y escuchado por otros, tiene que ver que quizás la educación, fíjate, en España y en Chile tiene grandes parecidos, tenemos las mismas instituciones, problemas muy similares. Este tema del activismo escolar también mucho, o sea, ¿qué se hace? Y se van inventando cosas como las comunidades escolares, como los grupos de interés, y todo sin, pero no hay un elemento que lo integre. Entonces un docente con un problema inmediate, asociado a su tiempo personal, de repente no tiene la visión de conjunto y no puede hacerlo funcionar todo junto en una sala, en ocasiones porque no tiene ayudante. De hecho, en Chile al menos la educación parvularia obliga a la ley que por cada profesora de parvularia tiene que haber un ayudante por cada 20 alumnos. Si en una sala de 40 hay dos. Pero en la primaria, es decir, la básica nuestra, normalmente no existe este ayudante que el profesor tiene que enfrentarse a cursos hasta de 45. Entonces, cuando se le pide al profesor que haga muchas cosas para generar aprendizaje que sea significativo y todo eso, no tiene la capacidad de ser un director de orquesta que haga funcionar tanto instrumento de forma simultánea. ¿No será que el error está, quizás, no error, pero quizás no se hace que se centre el aprendizaje en la actividad que el alumno va a desarrollar para que aprenda y no en el desarrollo de su inteligencia? Yo creo que sin ningún género de duda, Fernando, sin ningún género de duda. Mira, aquí estamos ahora, Aníbal, que está por aquí por el chat también, Aníbal de la Torre, está coordinando aquí en Andalucía la elaboración de los materiales para lo que va a ser el año que viene el bachillerato a distancia. Y una de las señas de identidad de este bachillerato a distancia, yo creo que la más importante y la más radical, si se quiere, es plantear que el aprendizaje del alumnado es por tareas. Es decir, que no se trata de que tiene que memorizar un contenido y después hacer un trabajo al respecto o algo así, sino que se le ofrece una tarea, se le propone una tarea que tiene que hacer y para que haga esa tarea se le da una serie de materiales. En realidad, algo que podría entenderse que no es tan novedoso, supone un cambio radical si se pudiera hacer, o si se hiciera, mejor dicho, realmente en la enseñanza presencial también. Efectivamente, nos centramos demasiado tal y como tú lo planteas, ¿no? En lo que es la inteligencia del alumno más que en lo que tiene que en una tarea que le propongamos o que en algo que tiene que hacer, que en el fondo le va a suponer muchísimo más, resulta efectivamente más significativo, ¿no? Yo me estaba acordando cuando me comentabas eso, nosotros hemos tenido la experiencia estos últimos años de entrar dos profesores en el mismo aula, sobre todo en los cursos de los alumnos más pequeños, es decir, los primero, segundo de eso, 12, 13 años así. Al principio el profesor era muy reacio a que entre alguien con él en el aula, un compañero, entre dos profesores, no un monitor ni nada por el tipo. Pero es muy reacio porque nos sentimos observados y parece que este nos está cuestionando lo que estamos haciendo y tal. Pero cuando pasa un tiempo, en el fondo la experiencia es fantástica, ¿no? Sí, se aprende muchísimo de ese otro compañero que está allí también. Me estaba acordando de eso, pues me lo estaban diciendo. No sé si te he contestado, Fernando. Sí, ¿aló? Sí, yo entiendo tu planteamiento. Aquí también se da el secreto de lo que pasa en la sala de clases. La legislación chilena ahora ordena a los colegios informarle a los apoderados los planes anuales, reglamento interno, etcétera, etcétera. Es un proceso que se ha ido cambiando, se llama transparencia, esto es un programa nacional sobre transparencia pública, que no existan secretos. Lo otro, se ha sistematizado el proceso a llevarlo, están intentando, digamos, a llevarlo a clases diarias, si es cambiar la costumbre del docente. A lo que tú me referías con el colegio a distancia, cuando yo uso una plataforma educativa, que es la plataforma Moodle, y hago principalmente la presentación del tema, del contenido, a través de apuntes de lectura, videos, etcétera, hable y se arma una lección completa en el tema. Lo curioso es que al estudiar en esta modalidad, la persona aprende para aprender. Aprende porque tiene que aprenderlo, porque las pruebas pueden ser repetidas. Si se me equivoqué, la puedo hacer de nuevo, porque el objetivo está centrado en el aprendizaje, que es un principio constructivo. Claro. Y dime, perdón. No, claro. No, sigue. Ahora, creo que es bueno que en España, entre comillas, hagan un programa de certificación a distancia, porque he sabido que hay gente que educa a sus hijos en su casa, que los certifiquen en Estados Unidos, en otras partes, en Colombia incluso. El uso de las plataformas educativas hace que la educación sea más sincera. Una, porque el alumno sabe lo que tiene que aprender de forma previa. Dos, puede repetir la información ya aprendida. No tiene el mismo, no aprende en su cuaderno, que puede tener errores de escritura, palabras incompletas, en fin, se le crea un conflicto. El libro es rechazado porque tiene que leerlo, pero curiosamente lee más fácilmente en internet que lo que lee en un libro de texto. ¿Pero dónde quiero ir con todo esto? Yo te decía recién este concepto de apuntar hacia la actividad para lograr resultados, que apuntar a la inteligencia. Hay un programa como el de Reuben Flowerstein, parece que se llama, que es mediación cognitiva, que lo que busca es desarrollar a través de un grupo de instrumentos la inteligencia de las personas. Está el método Waldorf, hay algo más en Estados Unidos por ahí, he sabido, tengo como dos o tres esas cosas. Y nosotros, profesores, estamos centrados en el activismo, en mantenerlos entretenidos haciendo actividades para que no salten ni brinquen, digamos. Y el sistema educativo en general, las administraciones escolares, están tan alejados de lo que sucede en la sala de clases que no lo ven como una necesidad. Están centrados en este cuento de que hablan algunos del capital humano, en transformarlo en personas más letradas, con objeto que sean eventualmente más productivos cuando viene la edad adulta. Y han olvidado lo ideológico, este argumento personal que tenemos para aprender todos. lo que está dentro de nosotros mismos. Ese para allá, era como tu comentario, tu opinión sobre este programa de desarrollo de inteligencia como centro del aprendizaje y no la actividad escolar como centro de aprendizaje. Sin ningún género de duda, sino que estoy totalmente de acuerdo con como lo plantea. Lo que ocurre es algo que tampoco podemos olvidar. El uso de plataformas y de nuevas tecnologías en la educación, yo no sé, allí en Chile, dice usted, ¿verdad? Sí. Sí, no sé cómo está, pero en España realmente, por más que queramos pensar lo que sea, somos 4, usando esto, 10, 15, 20, pero muy pocos, muy pocos. Entonces, lo que no podemos tampoco es con el uso de las nuevas tecnologías que nosotros hagamos, creer que lo hace todo el mundo. La inmensa mayoría no las usa. La inmensa mayoría no las usa. Y la inmensa mayoría sigue repitiendo ese esquema que tú criticas, ¿no? Pues así nos va. Incluso la misma política educativa en ese sentido sí creo que también no termina de apuntar con claridad hacia dónde queremos ir, ¿no? Para que te hagas una idea, por lo menos aquí en Andalucía, la administración parece creer que es compatible un programa de gratuidad de libros de texto, de forma que los libros de texto son gratuitos, los paga el Estado para todos los alumnos en todas las asignaturas. Con lo cual te puedes hacer la idea de que el alumno vaya a clase diariamente con 10 libros de texto. Y a la vez por lo menos se dice que hay una intención de centros en los que se, los centros TIC, que se llaman aquí, en los que se instalan ordenadores, y ahora la última locura es a determinados alumnos de primaria darles un ordenador portátil. Y creo que no es compatible todo. Es decir, o vamos hacia un sitio o vamos hacia el otro. Pero que un alumno entre en un centro educativo con 10 libros y un ordenador, pues yo no sé cómo puede hacerse eso. Cuando además, es triste, pero es así. Desde el momento en el que los libros de texto se dan gratuitamente, empieza a necesitar libros de texto todo el profesorado, el que no lo usaba. Sí, a mí me han llegado a preguntar un profesor de religión evangélica si podía poner la Biblia dentro del programa de gratuidad de libros de texto. Juanjo, muy bien. Fernando, muchas gracias por tu participación y vamos a entrar la última llamada. Bien, Juanjo, ha sido un placer realmente. Conocerse en forma virtual, uno ni siquiera se puede dar la mano, pero un abrazo para ti. Igualmente, un abrazo. Encantado. Sí, bueno. Hola, Carlos Raúl. Buenos días o buenas tardes. Buenos días, buenas tardes para ti. Ya está en mute, en el Ustream, estoy listo. Muy bien, pues aquí estáis los dos. Puedo empezar, ¿verdad? Claro, claro. Sí, mira, pues buenos días, buenas tardes para todos, ¿no? Es una pequeña opinión, ¿no? No es queja, para que no se tome por ahí. Es muy cierto que, pues, la gran mayoría de nosotros, con nuestros alumnos de primaria, tenemos niños nacidos en este siglo XXI. La gran mayoría de los maestros, todavía, a pesar de haber nacido en el siglo XX o XIX, XX más que nada, todavía seguimos con las enseñanzas del siglo XIX. Hay muchísimas formas de adaptar todo esto de las tecnologías y hacer realmente que el alumno se interese en su aprendizaje. El maestro, no hay que olvidar, es siempre un facilitador. Se nos olvida a veces a algunos de que somos eso y queremos, pues, decir que todos lo sabemos, etcétera, etcétera. ¿A qué voy con eso? Voy a esto. Los gadgets, la tecnología está presente con nuestros alumnos, queramos o no, para una cosa u otra. En la gran mayoría de las veces es para diversión y para comunicación con nuestros hijos, ¿no? Pero, ¿qué hacemos los maestros? En vez de aprovechar todas las tecnologías, las prohibimos en el aula, ¿no? Sin embargo, el maestro no se da cuenta, a veces los alumnos se les sale y dicen, bueno, yo utilicé, por ejemplo, yo he escuchado alumnos que me han comentado que utilizan el teléfono celular para enviarse mensajes para las claves en los exámenes. O simplemente tienen el teléfono conectado con audífonos y están escuchando una clase anterior, de tal manera que están repasando, pues, todo lo que viene siendo la clase, y el examen realmente no es para saber si aprendieron, ¿no? En fin, así concreto, ¿no? Los niños, los alumnos, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, utilizan las tecnologías en el aula con o sin la ayuda del maestro. Un caso muy especial, yo puedo decir que estamos enfrentando un debate con doctores en educación que todavía siguen aferrados así a abogar por los clásicos, llamemos Comenio, Kant, etcétera, etcétera, que son muy, muy importantes, su participación fue muy valiosa en cuanto a teorías de aprendizaje, ¿no? Pero ¿por qué seguir hablando de ellos cuando tenemos alumnos muy diferentes a los que ellos trataron, sí? Yo acepto que es buenísimo, por ejemplo, tomar en cuenta la práctica que tuvo Piaget, Montessori, pero tenemos otro tipo de niños, otro tipo de entorno, otro tipo de problemas, etcétera, etcétera, ¿sí? Los niños utilizan, una vez más, lo vuelvo a repetir, utilizan la tecnología para a veces complementar la clase del maestro que no fue suficiente para ellos, porque el maestro se agarró a puro bla, bla, bla en la clase y no dejó la participación, etcétera, etcétera. Se tiende, desgraciadamente, todavía a la memoración, perdón, a la memoria, el aprender por memorizar, ¿sí? Como ya lo comentó por ahí, creo que fue Juanjo, debemos inmiscuir, debemos de hacer que el alumno trabaje, que haga proyectos para que realmente se dé cuenta de su aprendizaje, ¿sí? Yo creo que todos los que estamos aquí nos podemos llamar como multitareas. Los niños también son multitareas, están aquí en el chat, en este caso nosotros, estamos en el chat, en Ustream, en Twitter, viendo el blog de los participantes, checando los mensajes en Skype, y todo lo estamos haciendo al mismo tiempo. Eso es lo que hacen nuestros alumnos. Sin embargo, nosotros nos aferramos a querer enseñarles de una sola manera sin tomar en cuenta sus estilos de aprendizaje. Para terminar esto, porque pues el tiempo se nos va, los que deben saber esto, desgraciadamente, no están aquí en este chat, ¿sí? Pero nosotros tenemos la obligación moral de hacerles saber eso. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias por tu participación. Y a mí me gustaría invitar a la participación de Radio Web 2.0, de Puentes al Mundo, las familias, los alumnos, nuestros hijos, los adolescentes, etcétera. Cualquier persona interesada en educación, a ver si podemos hacer difusión para que se oigan otras voces, no solamente las nuestras. Bueno, si les parece, ya llevamos una hora aquí en tertulia, y para que el podcast no sea muy largo y no sea... Que escuchar un podcast de una hora es como más de demasiado. Si les parece, vamos a terminar aquí el programa y en todo caso podemos dejar la tertulia para otra ocasión. De momento todos los domingos estamos aquí, vamos a hacer tertulias en Radio Web 2.0 hasta que no haya alguna propuesta, alguna persona que quiera explicarnos su proyecto, sus experiencias, etcétera. En principio no hay un programa concreto, sino van a ser tertulias y están todos invitados a la participación. También a la creación del webcast. Ahora que tenemos nuevos alumnos que ya saben cómo hacerlo, yo les invito a que sean ellos quien lleven el programa. Bueno, Juanjo, si quieres despedirte. Pues nada, Pilar, que muchísimas gracias. Gracias a todos. No sé si he dejado, creo que en el chat se ha quedado alguna pregunta por responder y alguna... Seguro. Aclaración por hacer, si no ha dado tiempo, lo siento mucho, es complicado, este ser multitarea es verdaderamente complicado. Y encantado, y nada, un saludo a todos. Muchas gracias, muy interesante. Podemos seguir el domingo que viene, si quieren pueden volver y seguimos hablando del tema. Pues nada. Muy bien, gracias, Juanjo. Gracias a ti. Bueno, vamos a despedirnos hoy, 12 de julio del 2009, desde la comunidad de Puentes al Mundo en Radio Web 2.0. Hoy hemos hablado de la educación expandida con nuestro invitado Juanjo Muñoz. Hasta pronto, les esperamos aquí el próximo domingo, en principio, a las 16 hora global. Hasta pronto.